En felicitación al 19º aniversario de la elección del gran dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea y al 71 de la fundación de esta organización, el secretario general del Partido del Trabajo de Congo Democrático, Jimmy Kikoni, hizo visita de felicitación a la embajada coreana en su país en fecha reciente. Colocó ramos de flores ante la obra pictórica en que aparecen juntos los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindió homenaje.